Bienvenidos a todos a Big Dancers Solo Round, la pequeña píldora mientras esperan el próximo capítulo principal de Big Dancers. Mi nombre es Petro, vengo a cubrir a Ted mientras él está ocupado editando el programa principal para hablarles de algo particular. Esta vez voy a tocar el tema de las OSTs inéditas. Ustedes se preguntarán qué será una OST inédita. Básicamente es aquella que no fue lanzada de forma oficial o fue dejada de lado por distintos motivos. Sea porque, no sé, tal tema no fue usado en el juego, porque el álbum oficial trae otras canciones y otras tuvieron que ser dejadas de lado, o simplemente porque hay una versión, entre comillas, mejor dando vueltas y se eligió ese tema en vez de otro. Aunque puede parecer una temática un poco de nicho, la verdad es que ejemplos así hay infinitos y en este caso voy a pasar algún que otro caso y hablar aunque sea dos palabras acerca de esto porque es inédito, digamos. Ya de por sí les aviso que no voy a meterme muy a fondo a hablar acerca del juego en sí o de los compositores, ya que estoy seguro de que más de uno de estos juegos los vamos a tratar en el programa principal de Beat Dancers junto con Paul y con Ted, y me gustaría hablar con ellos acerca de estos juegos, así que no esperen un análisis súper detallado como los tenemos acostumbrados. Bueno, espero que lo disfruten. No quiero hacerles perder más el tiempo. Y vamos con la primera canción del programa. Ok, lo que acaban de escuchar fue Hollywood parte 2 del juego Vampire The Masquerade Bloodlines para PC. El Vampire es un juego súper ambicioso para su época. Es un RPG en primera persona donde tenemos el control de un vampiro recién convertido en uno de los distintos clanes vampíricos que tenemos para elegir, y nos vemos entre medio de una guerra entre clanes por recuperar un sarcófago misterioso. El juego está hecho por Troika Games, son ex miembros de la difunta Interplay, los cuales desarrollaron los dos Fallout originales y ahora muchos de ellos están formando parte de Obsidian. Ellos nos trajeron tres grandes juegos, Temple of Elemental Evil, Arcanum of Steamworks and Magica Oscura y el Vampire. Estos tres juegos son una joyita que todo fanático de los RPG tiene que jugar, aunque sea bastante complicados. Con Vampire quisieron hacer muchas cosas nuevas y básicamente decir adiós yéndose por la gran puerta, y sin duda lo hicieron, ya que Bloodlines es un gran juego. Lamentablemente para sus etapas finales tuvo que salir muy muy apresuradamente, y en consecuencia varias armas, misiones, personajes, atributos e incluso mecánicas tuvieron que ser cortadas del producto final. Lo bueno es que gracias a la comunidad y a los fans de este juego de culto, muchos de estos aspectos se fueron recuperando de a poco por medio del lanzamiento de distintos parches, no oficiales obviamente, y es sin duda la mejor manera de jugar el juego, ya que también corrigen los millones de bugs que plagaban el juego, así que cualquier cosa. Saben que buscan simplemente Vampire The Masquerade Bloodlines, un official patch, y lo van a encontrar seguro en la última versión, que si mal no me equivoco, este año sacaron una versión nueva. Si bien mucho contenido se encontraba ya presente en el código del juego, otras cosas solamente existían de forma conceptual. Tal es el caso de esta idea que se tenía de una posibilidad de presenciar distintos momentos de las tres ciudades que visitas, sea Santa Mónica, Los Ángeles o Hollywood, para tomar distintas misiones o ver la consecuencia de las acciones o decisiones que tenías alrededor del juego. De acá es que viene este tema, el cual se supone sonaría en la segunda vuelta a Hollywood. La verdad es que escuchar estas canciones de escenas que no pudimos llegar a vivir nos hace volar la imaginación y nos hace pensar qué hubiera sido, ¿no? No sé, las conversaciones que nos perdemos, las misiones que ya no podremos tomar. Capaz este tema podría haber sido uno de nuestros preferidos, y siempre que visito de nuevo el soundtrack del Vampire, sin dudas es el primero que escucho porque me parece simplemente genial y sumamente recomendable. Ok, pasemos a otro tema, si les parece. Este es un poquito ruidoso y medio caótico, así que yo diría que se preparen y más que nada que disfruten. ese ruido que acaban de escuchar es el tema llamado The Mourners del juego Remember Me, lo cual resulta gracioso porque no muchos se acuerdan del primer juego de la gente de Don't Not Entertainment, los cuales fueron a crear nada más y nada menos que el gran juego narrativo Life is Strange. Y la verdad es una pena, ya que muchos aspectos del Remember Me lo hacen un juego único y digno de visitar. En Remember Me estamos en una ciudad futurística llamada Neo Paris, donde la empresa Memorize creó un dispositivo llamado Sensen, el cual es el auge mundial, y lo que hace es permitir copiar nuestras memorias en este dispositivo y subirlo a la nube, sea para compartirlos con nuestra pareja, para salvaguardar nuestro conocimiento, entre muchísimos usos beneficiosos, pero más que nada peligrosos, los cuales llevan a esta sociedad a vivir en un estado de vigilancia total y casi casi opresor. Para enfrentarse a Memorize y a la seguridad de Neo Paris surgen los Errorists, un grupo rebelde que quiere acabar de una vez por todas con este régimen y hacer algo en respuesta. Nosotros encarnamos a Nilin, una Errorist que fue capturada y llevada a la Bastilla para luego sacarnos casi todas nuestras memorias, y de a poquito vamos escapando de la Bastilla y nos empezamos a enfrentar a casi todo el mundo para conseguir derrocar a este estado. En este caso nos encontramos con un juego de acción en tercera persona, con un sistema de peleas similar a lo que nos tiene acostumbrados los Batman, y con el ocasional plataformero que nos tenía acostumbrados los juegos de Príncipe de Persia. Lo que destacaba el juego por lo demás era una habilidad que tenía Nilin, que era realizar un remix en la memoria de ciertas personas que se encontraban vulnerables. Con esto lo que íbamos a hacer era revisando una escena en particular de la memoria de la vida de la persona, y paso por paso lo íbamos influenciando de cierta manera para lograr cambiar la actitud de la persona que estamos manipulando, para por ejemplo que se sienta culpable por la muerte de un ser que realmente no falleció, hacer cambios de distintos objetos para hacerle creer que lo que estaba pensando estaba mal, eso entre muchas, muchas cosas. A su vez, el juego es muy, muy precioso, tanto visual como sonoramente. Respecto a lo primero, Neo Paris es hermoso a la vista, tiene una cantidad de personas increíble por nivel, los colores de los lugares más agraciados son muy, muy vivos y rebosantes de actitud, mientras por debajo, en la oscuridad, lúgubre y toda la podredumbre que se quiere ocultar sale a la luz, y podemos ver cadáveres, miseria, violencia y más que nada a los Leapers, que son adictos a las memorias, cuyos dispositivos se sobrecargaron y llevaron a que estos se convirtieran en seres deformes y completamente locos. Respecto de lo sonoro, bueno, ya lo pueden escuchar, el estilo musical del juego es bastante raro. Está compuesto por Oliver Derivier junto con la Filarmónica de Londres, y la particularidad que se presenta acá es que este tema, si bien aparece en el soundtrack original del juego, lo cierto es que la música es interactiva, por lo tanto esto se va adaptando y variando dependiendo de lo que estemos haciendo, trayendo algunos instrumentos al frente mientras otros los va eliminando o los deja en segundo plano. Esta versión de The Mourners es una de las variantes que podemos escuchar en el soundtrack no oficial del juego, y que sin duda es una de mis favoritas. Pueden escuchar muchísima disonancia, estridencia, tranquilidad, caos, distorsión y deformación de ciertos instrumentos para dar la sensación de que el juego se está glitchando, y se encuentra reforzado por el hecho de que estos Mourners son una variación de los Leapers que mencioné antes, y a entender de la corrupción que poseen adentro de estas personas. La verdad que es una pena que Remember Me se haya quedado relegado a ser disfrutado por unos pocos, ya que tenía muchísimo potencial para tener una saga de juegos que mejoren los aspectos de este juego, o que trataran distintos temas relacionados a las memorias, o que abarcaran otros temas del subconsciente. Para el que no lo jugó, seguramente en cualquier sale de Steam, en siempre que se pueda lo van a conseguir barato, así que yo diría que apenas lo vean, lo compren porque es imperdible. Con esto vamos a pasar al siguiente tema, que bueno, hablando de recordar, créeme que cuando te acuerdes de qué juego es este tema, lo vas a reinstalar, pero sin duda. Así que a darle play. Esa, como se puso, ¿eh? Bueno, en este caso nos calzamos nuestras mejores ropas, nos peinamos y perfumamos como corresponde y salimos al boliche más cercano, pero sin antes conectarnos nuestras augmentations para chamullarnos a unas cibermuchachas. Y es que este tema, aunque no parezca, pertenece nada más y nada menos que al primer Deus Ex. Ya escucho esos botones de siguiente en los instaladores siendo apretados, seguramente. Hablar de Deus Ex sería inútil, ya que muchos lo conocen, solo voy a decir que es uno de los primeros juegos que logró mezclar de una forma excelente un juego de rol de ciencia ficción con un shooter en primera persona y con la posibilidad de realizar múltiples caminos para lograr un solo objetivo. También es el maestro de plantar teorías conspiranoicas y tratar temas como la deshumanización o lo que significa para la sociedad la integración de la tecnología dentro del cuerpo humano. Así que, bueno, les tengo un dato curioso. ¿Sabían que Deus Ex tiene un cuarto final? Bueno, es si no es. Usted me entiende. Lo que hay que hacer para conseguir este final requiere que movamos la misma fábrica del espacio-tiempo y la lógica del videojuego, ya que lo que tenemos que hacer es apretar en el menú principal la opción de hablar, generalmente es la Y, y tecleamos setdeusex.jsidentonmail espacio bcheats enable true. Con esto habilitamos los trucos y acto seguido tenemos que teclear Dance Party, donde suena este tema mientras vemos a casi todos los personajes del juego, incluyendo los gatos, bailando, mientras nuestro querido Jay-Z se queda ahí parado en la mitad de la pista. Es hermoso. El mejor final del juego, lejos. Escuchar un tema así, conociendo todo el soundtrack de Deus Ex, es algo que sin duda llama la atención, ya que si bien los temas electrónicos se hacen más que presentes, nunca uno con un ritmo tan, no sé, feliz, si se puede llamar de esa manera. Alexander Brandon, el compositor, es un experto en componer temas muy muy animados y super histriónicos, ya que para esa época su portfolio se lucía con juegos como Unreal 1 o Unreal Tournament, Jack Rabbit y Therion, entre otros, que son soundtracks no menores y que sin duda tienen que escuchar. Yo diría que con este tema tan arriba nos calmemos un poquito y pasemos a algo un poco más tranqui para bajar esta adrenalina, así que me parece que tengo que decir que démosle plays. Bueno, tengo que admitir que acabo de hacer un poquito de trampa y si se dan cuenta seguramente, acabo de pasar dos temas en vez de uno. Estamos hablando de dos temas que no tienen nombre, pertenecientes al L.A. Noir y al Mafia 2. Los pongo juntos no solo por una temática, sino también porque ambas canciones aparecen en los lugares menos pensados y menos esperados. Con respecto al L.A. Noir, este tema es exclusivo para la versión de PlayStation y no es porque está en un DLC exclusivo de la consola, sino que aparecía ni más ni menos en el XMB de la misma. O sea, lo que vendría a ser, para los que no conocen, el menú de la Play donde elegís el juego. Eso se llama XMB, creo que era Cross Media Bar, una cosa así. Si lo dejás posado en el L.A. Noir, te toca escuchar esta hermosa rendición del tema principal en piano, que no aparece en ningún lado y encima dura nada, un poquísimo, un minuto y algo. Por otra parte, el tema del Mafia 2 no es tan exclusivo, pero es casi indetectable, ya que lo vamos a escuchar al poner el juego en pausa. Ni viendo el mapa, ni haciendo otra cosa, solo tenemos que poner el juego en pausa y nos tenemos que quedar ahí un rato. Y vamos a empezar a notar este temita que suena muy muy muy de fondo, casi imperceptible, pero que lo vamos a le vamos a agarrar como un cariño instantáneo. Ambos temas son muy muy lindas tonadas, dignas para cuando queremos tomar un poquito de descanso. Y la verdad me gustó el hecho de darles un espacio para este programa, ya que hay que apreciar los detalles tan mínimos como estos. Con estos dos lindos temas los voy a tener que dejar. Espero que les haya gustado esta temática y me encantaría saber qué opinan ustedes. Si tienen alguna canción inédita que les guste compartir, algo que quieran que ahondemos en el programa, nos quieran alabar, odiar, putear, donar cosas, lo que sea, los invito a comunicarse con nosotros a través de alguno de nuestros medios de contacto. Tenemos Spotify, finalmente. Pueden seguir por ahí, si no en su dispositivo podcasteril favorito. Si no, lo pueden escuchar directamente de la página de internet www.beatdancers.tumblr.com. También tenemos una fanpage donde nos pueden seguir, facebook.com/beatdancers. También casilla de mail beatdancerspodcast@gmail.com. Instagram, Twitter. Estamos en todos lados básicamente. Así que quédense tranquilos que si quieren hacernos llegar sus quejas, opiniones o alabanzas, estamos en todos lados. Así que con esto me retiro, pero bueno, sin antes despedirme con un conjunto de temas finales e inéditos del diablo. Así que, ojalá. Les tengo que contar más o menos cómo viene la cosa. Con motivo del 15 aniversario de la saga Diablo, el compositor Matt Ullman lanzó un disco especial llamado 15 Year Anniversary Soundtrack, el cual contiene unos 19 temas que no están en ninguno de los juegos y que no tienen nada que envidiarle al OST oficial. Elegí un par de temas, así que van a poder disfrutar de casi 20 minutos de pura música de la buena. Y con esto, bueno, les mando un saludo enorme y espero que lo disfruten a pleno. Chao, chao.